Rein. ¿Qué quieres que te cuente de Santiago del Estero? De esa tierra tan hermosa de poetas y musiqueros. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gualichos son sus noches sobre un gigante dormido. Una guitarra de palo que canta por los caminos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pata y Demi en los besos de sus mujeres morenas. Arrebol de trigo y soles adorando sus caderas. Tierra que canta y baila es Santiago del Estero. Llamado Santiago, el pago que yo más quiero. Según. Siempre cuando conozca mi pago, si tener rienda sujeta no es por hacerle un halago. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tal vez será su gente que abraza tanta ternura y te brindan lo que tienen sin esquinarte dulzura. La la la la la la la. Apodos te pondrán, eso ya es cosa sabida, que como un ramo de rosa llevarás toda la vida. Tierra que canta y baila es Santiago del Estero, por bien llamado Santiago, el pago que yo más quiero.